Cuando tú me miras, feliz yo me siento. No existe el lamento, todo es ansiedad. Porque la ternura que tienen tus ojos calma los enojos trayéndome paz. Eres un oasis que hallé en mi camino. Eres pan y vino de mi juventud. Por eso mi copla yo quiero brindarte, copla rebosante de felicidad. Amor, si me miras, contento suspira por ti el corazón. Amor de mi vida, cuando tú me miras, pierdo la razón. Por eso es que siempre y a cada momento yo quiero evocar tu sonrisa hermosa, tu boca de grana, muchacha morena, tu bello mirar. Me miras, feliz yo me siento. No existe el lamento, todo es ansiedad. Porque la ternura que tienen tus ojos calma los enojos trayéndome paz. Eres un oasis que hallé en mi camino. Eres pan y vino de mi juventud. Por eso mi copla yo quiero brindarte, copla rebosante de felicidad. Amor, si me miras, contento suspira por ti el corazón. Amor de mi vida, cuando tú me miras, pierdo la razón. Por eso es que siempre y a cada momento yo quiero evocar tu sonrisa hermosa.